Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 17 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación, y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a esta semana y a las últimas noticias acontecidas en Aguascalientes en las últimas horas. Seguro usted ya se dio cuenta, pero de todos modos se lo platico. MetroAguascalientes.com estrena portada y estrena servicios. Ahora también tenemos video. Homenajean al aguascalentense Jaime Humberto Hermosillo en Barcelona. Sigue la historia de piquetes de ojos y puntapiés en el Congreso del Estado. El número uno del mundo, Tiger Woods, instruye en materia de golf, por supuesto, a mexicanos, entre ellos a un aguascalentense. Suspendido el jugador de Panteras de Aguascalientes que se comportó como un auténtico troglodita en el Distrito Federal. Aguascalientes compartirá padrón vehicular con otros estados. El gobernador se porta bonito con el CENTE y les promete fidelidad hasta la muerte. Aclara el Instituto de Educación de Aguascalientes presuntas irregularidades financieras. Ya existe el programa del 11º Festival de las Calaveras. Iniciaron ya los trabajos de disque dignificación de las instalaciones de la feria para la siguiente edición. Se instalará en Aguascalientes la segunda empresa más importante de desarrollo de software en México. Y evidentemente le platicaremos sobre nuestros nuevos servicios. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Y sí, como se habrá usted dado cuenta ya al ingresar a MetroAguascalientes.com, hemos renovado la portada y los interiores de MetroAguascalientes.com. Luego de que nuestra aventura impresa tendrá que esperar un poquito más a encontrar mejores canales para poder distribuir nuestra información, hemos decidido reforzar muy fuerte el aspecto de internet. Pero internet, como en Aguascalientes, jamás se ha desarrollado. Periodismo en internet como usted nunca ha visto, cuando menos en Aguascalientes. No solamente estamos agregando este asunto de la radio en internet, tal como lo he comentado, y hasta el momento no ha habido alguna otra iniciativa, ojalá la hubiera, por supuesto, pero por lo pronto MetroAguascalientes.com es la primera estación de radio digital en el centro del país. No hay otra estación, ni siquiera de radio análogo, que haga lo que estamos haciendo nosotros. Y como siempre, queremos estar a la vanguardia, y ahora también agregamos el servicio de video bajo demanda en MetroAguascalientes.com, pero no solamente video simple, sino auténtica televisión. Información detallada sobre temas que le importan a usted, amigo aguascalentense, que le pueden importar a usted, amigo que nos visita de otros estados, que le pueden importar a usted, amigo que nos está visitando de otros países. Por cierto, saludos a nuestros visitantes, insisto, con Samyal Punam. Yo no entiendo cómo es posible que diga que está aprendiendo español con nuestros programas, pero bueno, también tendrá oportunidad de ver Aguascalientes desde otra perspectiva. Una perspectiva que se interesa más por lo que le preocupa a los aguascalentenses, por los problemas inmediatos, por aquellos problemas que de pronto los medios parecen ignorar. Esa es la idea de MetroAguascalientes.com, ciberperiodismo auténtico. Y evidentemente el principal actor de esto será usted, amigos cibernautas. No deje usted de sugerirnos, de comentarnos, de criticarnos. Le reitero de nueva cuenta nuestro número telefónico. es el, en el caso de que usted aquí en Aguascalientes, solamente marque el 145-46-98. Si usted está en el interior del país, 01-449-145-46-98. Si usted está fuera del país, entonces la clave de México es 52, la clave helada 449 y el número telefónico 145-46-98. El correo electrónico es info@todoaguascalientes.com y otro correo en medios@axtel.net. Jaime Humberto Hermosillo tiene el prestigio y tiene la calidad de ser uno de los cineastas más importantes en México y parte del mundo. Y la noche del viernes pasado se le entregó una placa conmemorativa y se le hizo un homenaje a su trayectoria en la inauguración del Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona, España. Este festival internacional tiene varios países invitados cada año y en esta ocasión le toca a México. Bueno, como representante de México en esta temática de cine está precisamente el aguascalentense director de cine Jaime Humberto Hermosillo. Y los organizadores del evento comentaron que desde hace 5 años querían invitar a Jaime Humberto y gracias a que a partir de esta edición el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura de Cataluña invitó a Jaime Humberto Hermosillo a participar en este evento y le ha rendido el homenaje. El homenaje sobre todo obedece a que Jaime Humberto Hermosillo ha tenido el valor para llevar las temáticas homosexuales a la pantalla abiertamente en una sociedad tan machista como la latina. Y por su prestigio y calidad le han dado el viernes pasado este premio por contribuir a normalizar la homosexualidad, según lo dijo Javier Daniel, quien es uno de los quienes organizan este evento. Evidentemente, el director Jaime Humberto Hermosillo agradeció a las autoridades y al público que se congregó en la sala en donde se llevó a cabo el evento y dijo que espera que con festivales como este en un futuro ya no haya necesidad de que la gente oculte sus preferencias sexuales y que las próximas generaciones vean con asombro que en el pasado la gente era obligada a simular cosas que no querían. Como sea, felicidades a Jaime Humberto Hermosillo. Y las cosas están empezando a poner color de hormiga en el Congreso del Estado. En un posicionamiento colectivo, las fuerzas políticas opositoras en la Cámara de Diputados acusaron este fin de semana al secretario general del Congreso del Estado, Pedro Zaragoza, de bloquear la publicación de la convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones del próximo jueves, ya que indebidamente no la ha enviado al Poder Ejecutivo. Por este motivo, este diputado podría ser denunciado penalmente, al margen de las sanciones de las que ya se hizo acreedor. Como antecedente, si usted no es de Aguascalientes, amigo cibernauta, le comento que el Congreso del Estado está conformado en su mayoría simple por diputados del Partido Acción Nacional. Y del otro lado están los partidos minoritarios, por lo menos en cuanto a su número, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Convergencia y el Partido del Trabajo. Estos últimos hicieron un grupo que se llama G15, por el número de diputados que lo conforman. Este G15 automáticamente hace mayoría en el Congreso del Estado y entonces le da la pelea al Partido Acción Nacional en este asunto. Así que el G15 está buscando precisamente reventar al secretario general del Congreso del Estado, Pedro Zaragoza, quien es del PAN, emitiendo una convocatoria para un periodo extraordinario en el cual se defenestre a este sujeto. Este sujeto recibe la solicitud de la convocatoria y a pesar de que es legal, no la publica. Ese es el problema que se está dando en el Congreso de Aguascalientes en este momento. Este grupo, el G15, afirmaron que de cualquier manera, con el PAN o sin el PAN, el periodo extraordinario convocado para este jueves se llevará a cabo. Y en una conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PRI, del Verde Ecologista, del PRD, de Convergencia y del PT, coincidieron en que la situación de Zaragoza es insostenible y advirtieron que su remoción no será para llevar al cargo a otro compromiso político de ningún tipo o de ninguna facción, sino con la idea de profesionalizar el cargo con una persona que trabaje por la institución y no a favor de una camarilla. Es necesario recordar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se ha comportado como un auténtico troglodita en los últimos meses y ha impedido un movimiento normal o un flujo de trabajo racional dentro del Congreso del Estado. A propósito de este tema, le voy a presentar un fragmento de una entrevista que MetroAguascalientes.com le hizo al diputado por Convergencia, Enrique Estrada Luévano, quien habló en parte de esta entrevista sobre el aspecto del trabajo y sobre todo con el flujo de trabajo ideal que debería de tener el Congreso del Estado para que entonces no estuvieran dándose este tipo de situaciones. A continuación, le presento un fragmento de esta entrevista. Lamentablemente los partidos no nos preparan para ser legisladores, nos preparan para ser representantes de un partido político en una legislatura. Por tanto, venimos pues con de veras una carga muy pesada a nuestras espaldas, pensando más en los intereses de grupo o de partido que los intereses de la sociedad. Y esto pues se torna en el nudo gordiano de la situación. Si lo reflejamos tratando de hacer un diagnóstico más o menos cercano a la realidad, hoy estamos viviendo o padeciendo, mejor dicho, los estragos de la contienda federal del 2006. Dentro del propio Congreso vemos que al interior de las bancadas hay diferencias, al interior de las bancadas, por ejemplo, del PAN, hay diferencias fuertes por las posiciones de Santiago Krill, de Cárdenas y de Calderón, y que esto se expresa luego después en un divisionismo y un enfrentamiento absurdo. Ya no se diga los intereses de los partidos que se ven directamente involucrados en la dinámica política nacional. Así que, bueno, yo diría en términos generales que sí estamos siendo afectados por los problemas políticos externos, que sí se están generando conflictos de intereses personales y de grupo al interior de las propias fracciones, y que esto afecta indudablemente el trabajo legislativo. Porque, bueno, pues provoca el desencuentro en los temas. Ya no es, vamos a ver si es interesante para Aguascalientes, sino quién lo propone para ver cómo lo bloqueo. Esa es la realidad. Tiene un mes que no se reúne la Comisión de Administración, en donde hay conflictos al interior de la fracción del PAN. Tiene un mes o dos meses que no se reúne la Comisión de Servidores Públicos, porque ha habido cosas más importantes o más interesantes que hacer que participar en el trabajo de comisiones. Entonces, pues esta es la realidad. Yo diría entonces que está directamente afectado el trabajo legislativo por la dinámica política electoral de 2006. La entrevista completa con Luis Enrique Estrada Luévano, diputado de Convergencia en Aguascalientes, se encuentra directamente en la portada de MetroAguascalientes.com y contiene tres puntos interesantes. Primero que nada, la agenda legislativa del partido Convergencia en Aguascalientes. Posteriormente, un diagnóstico político y legal del Congreso de Aguascalientes, que es parte del fragmento que le acabo de presentar, y finalmente, y un punto muy interesante, un diagnóstico de este diputado con respecto a la reforma del Estado en Aguascalientes. Por lo pronto, y con respecto a lo que nos trae esta nota que le estoy presentando, ojalá de ver sucediera esto, y ojalá que se dé, que después de que reviente, por así decirlo, este diputado Pedro Zaragoza, por fin se puede ver un poco de luz en el túnel en el que se ha convertido el Congreso del Estado de Aguascalientes. Tiger Woods, número uno del mundo, instruyó este fin de semana en Lake Buena Vista a promesas del golf, entre ellos varios mexicanos, en la culminación de la 39 clínica de su fundación educativa, en la que por primera vez participaron niños del país vecino, en este caso México. Durante hora y media, el atleta estadounidense trabajó de manera individual con 11 pequeños golfistas en el campo Palm del complejo Walt Disney World, ubicado en la zona conurbada de Orlando, Florida. Entre los pupilos se encontraron Christopher Ventura, de 10 años de edad y oriundo de Puebla, Carlos Manuel Gutiérrez, de 15 años y residente en Cuernavaca, y, ojito con esto, Rocío Moreno Ramos, de 13 años, quien es de aquí, de Aguascalientes. Ojalá que esta clínica, que dura muy poquito, imagínense, no entiendo yo qué podría hacer en tan poquito rato una clínica con el mejor golfista del mundo. Pero si le sirve de algo a esta muchachita, esta clínica, y si se convierte en una promesa del golf aguascalentense, bien invertido el dineral que se deben de haber gastado sus papás en esta clínica. La semana pasada le comentaba, amigo cibernauta, que se presentó una queja a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional por la patética manera en la que se comportaron jugadores de Panteras de Aguascalientes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el viernes 30 de septiembre. Porque uno de los jugadores, en específico este muchachito Jacinto Álvarez Vera, después del juego en el cual ganaron, le ganaron a la Ola Roja de la Ciudad de México, agredió a varios de los aficionados que le iban a la Ola Roja, e incluso a uno de ellos lo lesionaron tan fuerte y tan gravemente que lo mandaron al hospital. Como quiera que sea, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, por medio de la Secretaría de Asuntos Técnicos, determinó la suspensión de 2 temporadas, es decir, 2 años, y multa económica para el jugador Jacinto Álvarez Vera, integrante del equipo Panteras de Aguascalientes, después de analizar los hechos suscitados en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el viernes 30 de septiembre del año en curso, al término de la celebración del juego La Ola Panteras. De la misma manera, la Liga Nacional manifestó su profundo rechazo a cualquier acto o expresión de violencia en todas las plazas. Y esta organización reafirmó su voluntad para trabajar en pro de un deporte que ofrezca espectáculo y entretenimiento familiar. Obviamente queda una duda en el aire. Bueno, ya se sancionó a este tipejo, y qué bueno que queda afuera del baloncesto profesional, cuando menos por 2 años. Ahora, pregunta, ¿quién le va a pagar la hospitalización y los gastos médicos al pobre aficionado que golpearon salvajemente ese día? Probablemente nadie. El estado de Jalisco compartirá información del padrón vehicular con los estados de Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato. Esto luego de 2 puntos que se trataron en una reunión de secretarios de seguridad pública de estas entidades, que se llevó a cabo este fin de semana en las instalaciones de la Policía Estatal de Jalisco. En la sesión se dio hincapié en que se continúen los operativos interestatales, para lo cual señalaron que se debe homologar la capacitación básica policial, definir estrategias en materia de prevención e intercambiar información en materia de ejecución penitenciaria. En este evento estuvieron los secretarios de Seguridad Pública de Aguascalientes, Filiberto Ramírez Lara, el de Colima, Gonzalo Vega Huerta, Gerardo Luis Rodríguez Orozco de Guanajuato, Gabriel Mendoza Jiménez de Michoacán y el maestro Alfonso Gutiérrez Santillán, quien es el de Jalisco. Se dio una cita en la mañana del viernes pasado en las instalaciones de la Policía Estatal de Jalisco, como le comentaba, y este intercambio de padrones vehiculares será muy valioso para estas entidades, sobre todo para poder crear un cerco específico y contundente en contra de la delincuencia organizada, que, aunque las autoridades locales en Aguascalientes lo nieguen, aquí radican, aquí viven y aquí están empezando a actuar. Había trascendido hace ya tiempo, poquito después de las elecciones aquí en Aguascalientes, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por parte de la de maestra Elba Ester Gordillo, había apoyado en lo oscurito a la ahora gobernador Luis Armando Reynoso Femat durante su campaña política para lograr la actual gubernatura de aquí del estado de Aguascalientes. Pues bueno, dicen el dicho que hay que ocultar las apariencias a veces para que no se vea tan evidente lo que fue cierto, pero en esta ocasión como que nos deja pensando a más de 5. el hecho de que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reuniera tan afablemente con los nuevos integrantes de la representación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Raimundo Valdivia Hernández, Alberto Hernández Meneses y Jacinto Gómez Pasillas recibieron los plácemes totales del gobernador del estado, con la idea de reafirmar una buena relación de orden institucional y convocar al trabajo conjunto en beneficio de la educación, según reza el boletín que el gobierno del estado le envió a todos los medios de comunicación. En esta reunión también estuvo presente la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Silvia Luna. Y el titular no solamente se desvivió por los presentes, sino que les ofreció el apoyo total, completo, a ya no me le faltó el beso y el apapacho para estos representantes. Es cierto que el gobierno del estado debe de solidarizar sus esfuerzos para con los sindicatos, sobre todo con un sindicato tan fuerte como el de la educación, que queramos no o no queramos, en Aguascalientes por lo pronto sigue siendo manejado fuertemente por la exsecretaria del partido por el PRI, el Bester Gordillo. Sin embargo, el hecho de que el gobernador se desviva por la nueva dirigencia y prácticamente le haya pasado el besamanos a estos señores hace pensar que probablemente las malas lenguas tenían mucha razón. Y por fin se presentó el programa general del 11º Festival de las Calaveras, que tendrá como lema: Alégrate que la muerte regresa. Esto lo informó el secretario de Turismo de Aguascalientes, Francisco Dávila García, y quien se mostró bastante complacido de que por fin los sectores privados y otros se involucren bien en la prestación de servicios a los visitantes y buscará innovar en la promoción del estado y de lo más representativo de nuestras tradiciones. Acompañado del presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, y del director general del Instituto Aguascalentense del Deporte, Alfredo Morales Shadi, el secretario de Turismo explicó que del 21 de octubre al 5 de noviembre, en la Plaza de las Tres Centurias y otros escenarios, habrán de realizarse 481 eventos, el 90% de ellos sin costo para la población. No esperábamos que los fueran a cobrar, pero en fin. Con este festival se estima captar una importante derrama económica, particularmente la reactivación del comercio hotelero y del comercio formal. Hay que recordar que el Aguascalientes solamente funciona en materia hotelera y restaurantera durante la Feria Nacional de San Marcos, y el resto del tiempo se convierte en un enorme, enorme elefante blanco. Por lo pronto, una cosa muy interesante es que en las actividades deportivas para estas fechas se ha incluido la séptima fecha del campeonato off-road Copa Motronics y la llegada de la carrera panamericana, además del torneo charro y además el campeonato de golf de las calaveras en el club campestre y un evento de escalada. El presidente del patronato, Raúl Álvarez Gutiérrez, aprovechando este viaje, indicó que el objetivo de las obras que se están haciendo para dignificar las instalaciones de la feria obedece a que se quiere dar instalaciones más adecuadas y además seguras para beneficio de toda la población. Las obras de construcción ya iniciaron en la infraestructura que contempla el gobierno del estado para este plan de dignificación, y la idea es que se contemple la instalación de juegos de destreza, además de los mecánicos. Los mismos se encontrarán en el espacio que abarca del primero al segundo anillo y que posteriormente quedarán unidas estas dos secciones por medio de un andador. Se ampliarán las zonas pavimentadas para la circulación de los ciudadanos que quieran meterse al show que se convierte en la Feria Nacional de San Marcos con tanto tianguis. Y la idea es que con estas acciones se logre obtener una feria más digna y también una verbena más segura, porque andar en la Feria de San Marcos es un auténtico suicidio. Con una inversión aproximada de $1,735,000, Hildebrando, la segunda empresa más grande en el desarrollo de software en México, se instalará en Aguascalientes el próximo año, según información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes. Esta compañía es la primera en el país en materia de rentabilidad y se ubica dentro de las 500 empresas más importantes en el mundo de la rama de software o creación de software. La idea es que la apertura de esta empresa aquí en Aguascalientes permita la generación de 300 empleos dirigidos en específico a profesionistas de tecnologías de la información y, evidentemente, una derrama importante en la economía local. Quizá lo más importante de esta información es precisamente el intento del gobierno del estado por paliar el golpe económico que inevitablemente tiene que ser el cierre de la planta Ibis de México aquí en Aguascalientes. Por ahora, el gobierno del estado ha logrado gestionar la reubicación de por lo menos 150 ex empleados de esta empresa en otras empresas locales como la World Emblem o en manufacturas Dealer o en confecciones Albanay y en la empresa que se llama Grupo Hamat. Sin embargo, está cada vez haciéndose más y más y más grande el pendiente de colocación de empleos para el gobierno del estado. Ojo, no es que sea culpa del gobierno del estado. La dinámica económica, sobre todo el asunto de la maquila en Aguascalientes, está empezando a fallar gravemente, pero eso es por las condiciones a nivel mundial que se están dando. ¿Y sabe dónde está el verdadero problema? El problema auténtico está en que China está moviendo sus dados de una manera tan eficiente, tan concreta y tan contundente, que está trayendo la atención de todos, de todas las empresas que maquilan sus procesos de producción en otros países. No es Aguascalientes, no es México el único que está temblando ante esta perspectiva. Muchos países latinoamericanos y muchos países del sureste asiático están temblando ante la enorme infraestructura que está haciendo China para ubicar maquiladoras dentro de sus territorios. El aumento del petróleo, el aumento de la gasolina, el aumento del acero no son elementos aislados. Estos están aumentando porque China está haciendo una demanda bestial y brutal de estos insumos. Para cuando China termine de crear su infraestructura, ¡ojo!, China podría ser la siguiente superpotencia en materia económica a nivel mundial. Y ningún gobierno, entre ellos el de México, está haciendo absolutamente nada para enfrentar esto. Fíjese que dentro en el marco de las novedades que tiene MetroAguascalientes.com para usted, está el asunto de la videodenuncia. Metro Aguascalientes estará transmitiendo cada semana videos en los cuales se puedan demostrar, ahora sí que con pelos y señales, diría alguna publicación muy conocida aquí en Aguascalientes, los problemas que sufren los aguascalentenses en las calles, en los andadores, en materia de procuración de justicia, en materia de atención ciudadana, todo lo que sea necesario para que usted pueda tener una visión más específica de lo que acontece en Aguascalientes. Y no hay nada como el video para esto. Le comento que el primer video que tiene usted disponible en la portada de MetroAguascalientes.com es el de la calle Las Norias, del fraccionamiento Ojo Caliente, que tiene una larguísima historia, pero no precisamente de buena ventura, sino más bien de desidia e indolencia gubernamental. Y es que desde la fundación de este fraccionamiento, hace más de 20 años, no ha sido terminada de pavimentar en su tramo correspondiente a la calle San Francisco de los Vivero y Los Conos. La calle Los Conos, para que usted me entienda mejor, es en donde está la clínica 2 del Seguro Social. Lo más extraño es que, a pesar de los múltiples trámites que ha emprendido la guardería número 92 del ISSSTE, que está precisamente sobre esta calle, el municipio se ha salido con la historia de que en sus registros esta calle ya está pavimentada. Por lo pronto, MetroAguascalientes.com muestra, espero que algún funcionario del municipio pueda ver esto, que efectivamente esta calle no solamente está pavimentada, sino que es intransitable. No se puede pasar, ni un vehículo puede pasar, y sobre todo cada año cuando llueve está peor esa pobre calle. A ver si así, con esta demostración, el municipio hace lo necesario para que esta calle por fin sea pavimentada y ya no tengan problemas quienes están alrededor, sobre todo en favor de los niños que están en la guardería número 92 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero no sin antes comentarle que el promedio de temperatura para este día será de 27 grados centígrados, habrá nubes dispersas, la humedad estará a 39%, El viento estará soplando a 9 kilómetros por hora y vendrá del sur. La presión atmosférica se elevará ligeramente a 30.10 pulgadas. Y la visibilidad, eso sí, se mantendrá en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Por favor, no se olviden ustedes de comentar qué les parece a ustedes esta modificación que ha tenido MetroAguascalientes.com en su portada y en sus servicios. A final de cuentas, estos servicios están dirigidos a usted, amigo cibernauta. No podemos hacer nosotros contenidos de calidad si antes no recibimos la información de nuestros cibernautas, quienes nos han hecho llegar múltiple información, muchos comentarios, muchas críticas, que son las que más agradezco, para mejorar los contenidos de MetroAguascalientes.com. De hecho, el video es una demanda que se nos había hecho desde hacía varios meses a el equipo que conforma MetroAguascalientes.com, y ahora por fin lo estamos haciendo. Así que un poquito tarde, pero sin sueño, estamos accediendo y cumpliendo las demandas y exigencias de los cibernautas. Pero no se queda esto ahí. Esto es apenas el inicio de una larga cadena de servicios nuevos que estaremos agregando constantemente a MetroAguascalientes.com, con la única idea de que usted encuentre en MetroAguascalientes.com la información y los servicios que necesita usted para estar al tanto de lo que acontece en Aguascalientes. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco mucho, mucho, mucho estar escuchando este noticiero. Y bueno, resignémonos. Una nueva semana está comenzando.